¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al directo dominical de Vidas en Red. Estamos en riguroso directo. Y una cosita, eso sí, los que estáis siguiendo esta emisión pirata, como Monos del Espacio, que ha hecho la pole, son muy forocochero, que como el señor Lazarus, que es un incombustible, pues un saludo a todos. Un saludo a todos, un cariñoso, un afectuoso, un cálido saludo. Bienvenidos. Bienvenidos a este directo y a esta tarde de música y charla entre buenos amigos. Y lo que sonaba eran los amigos de Leño y... Que han abierto la cabecera. Yo no soy de Leño, ¿eh? Yo no soy de ese metal español. Yo soy más de otro. Soy metalero de otra quinta. Pero yo soy más de música electrónica. Como la música que suena ahora, la de Depeche Mode. Y tenemos al amigo Lector que se ha unido ya. Ya está con nosotros, está con todos nosotros. Bienvenido, Lector, ahí. Uno de los que no falla. Ahí está. Estoy intentando ver el chat, porque hay un chat en Vidas en Red, en YouTube. No me gusta el YouTube porque falla mucho OBS. Pero ahí lo tenéis. ¡Ey! Señor José Luis, también. Bienvenido, bien hallado. Y cosas... Que por una vez dice que está siguiendo el directo. Bien, bien, bien, genial. Ahora sí estoy viendo el chat. Aquí lo estoy viendo. Aquí tenemos a Jorge García, David Pérez, a David Azorín, Ernesto Martín y el señor Marco. ¡Ey, señor Marco! Bienvenido. Hoy, esta mañana, uno de los niños de la iglesia de la que soy parte, una niña me decía, te he visto en un vídeo. También está Ernie, que nos saluda, diciendo que es su primer directo. Y tenemos al señor Domingo Rueda, con el que hay interesantes planes, que iremos develando poco a poco. Señor Domingo Rueda, con el cual grabaré en un riguroso directo desde aquí de Madrid. ¡Ay! Un saludo a Elena, Elenita, que me estás viendo. Bienvenida, welcome, Elenita. Mira, nos está viendo una niña, que es la hija de mi amigo Marco. Saludos a M también. Y le vamos a dar la opción a Elena. Sí, a ti, Elena. Tú, Elena, que me estás viendo aquí, Elena. No, mires a otro lado, Elena. Estoy hablando contigo, Elena. Puedes pedir una canción. Sí. Puedes pedir la canción que quieras. La que quieras, ¿eh? O sea, aunque sea una canción horrorosa. Elena, sí, tú, Elena, no te rías más, Elena, que te está dando la risa nerviosa. Pide la canción que quieras. Yo solo digo eso, ¿eh? También está Lolo, que me dice, ¿qué tal los churros? Esta mañana he hecho el primer especial a por churros después de mucho tiempo. Ya sabéis, el especial a por churros que lo solía emitir en YouTube y luego ya lo usando, habiendo Periscope, lo paso por Perico y al señor José Manuel Fernández. César, que también está por ahí. No, la única opción se la ha dado a Elenita. Marco Martín dice, te lo pone difícil. Venga, Elena, tú pide. Spirit Eye. No sé qué canción es esa, pero vamos a buscarlo. Spirit Eye. Vamos a ver si la conozco. Elena es que es una amiga mía. De la iglesia. Spirit Eye. Madre mía. Spirits in the Night. Jolín, de Bruce Sprinting. Seguro que es cosa de Elena o es cosa tuya. Aunque bueno, teniendo un padre Bruce Sprintiano, no me extrañaría que la niña saliera también del boss. Crazy Jane and a mission man, we're back in the alley trading hands. Long came wild. Bueno, pues dedicada a Elena con mucho cariño, que se dice, dice Marco que se ha puesto como loca. ¡Se ha puesto como loca! Bueno, bueno, esa era la idea, esa era la idea. Felicidades. Este es mi saludo, Elena, salud y respeto. El domingo cuando te vea en la iglesia me lo vas a decir, pusiste la canción que me gustaba. Genial, Saúl, también bienvenido. Jack Torrance, que, uy, ¿cuánto tiempo hacía que no veíamos a Jack Torrance? Pues, un placer, un placer. Os recuerdo que está sonando la canción de Bruce Springsteen, Spirit in the Night, dedicado a Elena, que la ha pedido, y ahora mismo Elena está bailando la canción, está ahí bailando. Oh, oh, increíble, increíble, tendríais que verla. Y este mono del espacio que está provocando dice que ponga a Marilyn Manson. Marilyn Manson. Dice, es como el gospel, pero para coros eclesiásticos. Sí, no sé yo, ¿eh? No sé yo. Sí, esta emisión se está emitiendo a la vez desde Spreaker y desde YouTube. Desde YouTube seguramente la termine quitando porque el tema de música, derechos de autor y todo eso. Aparte de que falla, yo no sé por qué, pero YouTube termina fallando, el OBS es el que falla. Pero en cualquier caso, bueno, da igual. Los que me seguís por YouTube tenéis un chat y los que me seguís por Spreaker pues tenéis otro chat. También está el amigo Saúl, bienvenido. Ignacio Arenas, bienvenido. Y Roberto Domínguez. Bueno, dentro de poco abriré el canal de Skype para que podáis entrar al directo. Y ¿sabéis qué? ¿Sabéis que en este podcast los oyentes tienen la voz? En este podcast los oyentes son importantes. Y tenéis la ocasión de enviarme vuestras fotos, como el amigo Domingo Rueda, que me acaba de mandar una foto. No sé si se ve aquí. Bueno, no se ve muy bien. Es una foto que ha hecho donde sale su pantalla y el chat. Y ahí está siguiendo esta misión por distintos sitios. Como dice M, los profesionales siguen esta aplicación, este directo lo siguen por Spreaker. Porque Spreaker no suele fallar. Así que yo os recomiendo, a aquellos que seáis unos puristas del sonido y de todo lo demás, que estéis en Spreaker, además por muchas razones. Entre otras, porque en el canal de Spreaker está Monos del Espacio y sus comentarios satíricos, a veces rozando lo ilegal, pero ahí están. Así que, Elena, esta canción es para ti. Muy bien, pues dentro de poco, acordaos, id tomando nota, vidasenred@gmail.com, que es la cuenta de Skype, donde podréis llamar y contar vuestras cosas, contar vuestros problemas. Tenéis 3 minutos, y en esos 3 minutos, pues podéis hacer preguntas, decir lo que queráis del podcast, si no os gusta el podcast, los temas, podéis plantear cuestiones. Mira, Converso, te voy a plantear esta cuestión. Esto es totalmente abierto, ¿eh? Totalmente abierto. Y está también aquí Friquismo. Mira, el señor Marco me manda una foto. Bueno, esta no la voy a poner. ¡Ey, qué guay! Mira, le voy a mandar de vuelta una foto a Elena. Es que Elena me ha mandado una foto y yo se la devuelvo. Muy bien, pues esto es Vidas en Red. Esto es un directo. Y dentro de poco vamos a pasar a ese momento de participación ciudadana. Emulando a un círculo de Podemos, a un círculo de Podemitas, pero con una dignidad muy superior. Está por ahí un amigo cirujano que nos escucha, que se estará revolviendo. No. Nada que ver con la política. Pero vamos a abrir la participación vía Skype. Si no tienes Skype, instálate Skype y añádeme como amigo. vidasenred@gmail.com. El amigo BrickPlaynur dice: ayer hice mi primer directo en YouTube. Fue un desastre. Jejeje. Con lo fácil que tú los haces. Bueno, mi trabajo me ha costado, ¿eh? Y fallos. Muchos fallos. Que muchos de vosotros sabéis que no siempre las cosas han salido bien. No siempre. En fin. Lo que sí es cierto es que cuando empecemos con Skype dejaré de leer los comentarios vía YouTube. Así que aquellos que estáis en YouTube, tomad nota, porque si de pronto empieza alguien a decir: Converso, te estoy escribiendo y no me respondes. Pues es que cuando estoy por Skype, pues no hay posibilidad. Dice: sigue grabando tus podcasts, directos y Periscope como te salga del alma. Pues gracias, Lermit. Y Lazarus pregunta: Converso, la cuestión es ¿dónde anda Rupert? Es cierto, es que hoy tenía trabajo. Hoy tenía trabajo el amigo Rupert Dax y seguramente no pueda entrar hasta tarde si es que entra. Que a él no le gusta perderse ninguno de estos directos. Oye, ¿cómo mejora la aplicación de Spotify cuando va haciendo sugerencias? Va haciendo sugerencias de música, de playlist. Y esta es una lista que me ha creado Spotify, que se llama Daily Mix. Y además, me ha creado Spotify varios Daily Mix, en función del tipo de música que escucho. Me ha creado un Daily Mix de bandas sonoras y música electrónica. Otro Daily Mix de música ochentera. Y otro Daily Mix de música tipo gospel, música cristiana. La verdad es que le estamos dando tanta información a estas aplicaciones que luego, normal, que sepan tanto de nosotros y normal que acierten. El señor Lermit, bueno, dice Paco G, dice: hola, después de escuchar siempre tus podcasts, por fin un directo. Pues Paco, me encanta que estés aquí. Y Lermit dice: Rupert Dax es tu némesis. El otro día, un seguidor, que fue este seguidor que me contactó por Wallapop y luego se dio cuenta de que yo era... o de que yo soy Converso 72, pues el día que le vendí la tablet Kindle, pues este me dijo: oye, yo a veces no entiendo a Rupert porque estáis en el directo y Rupert está incordiando. Está ahí en el chat, atacando, pinchando, y algunos piensan que es que Rupert se lleva mal conmigo. No. Precisamente porque se lleva bien conmigo, se toma la libertad de hacer pequeños actos de microterrorismo en el chat de Spreaker. Dice el señor Domingo Rueda, dice: yo tengo actualmente Apple Music 3 meses gratis, pero es cierto que Spotify está muy por encima a día de hoy. Y también el señor Sergio Martínez Castel dice: escuchar a Converso o terminar de ver el capítulo de Billions. Hombre, bueno, mira, haz una cosa, Sergio. Yo esto a las 9 voy a parar, sea como sea. A las 9 menos cuarto voy a hacer una parada y luego seguiré. Así que tómate un descanso de Billions, escuchas esto y luego sigues te tomas un descanso de Billions, sigues el directo y luego continúas con Billions, que está muy bien, te va a encantar la serie. No digo nada más. Paco G dice: desde aquí, otro dando guerra desde 1972. Oye, 1972, qué gran año. Y José Luis Arranz dice: yo tengo Play Music 4 meses, pero me gusta más Spotify. La verdad que yo también. Yo estoy muy contento Y además tengo una cuenta familiar que comparto con mi esposa y con... y con algún amigo. Amigos, Billions o The OA para ver primero. Hombre, yo Billions me gustó mucho. Pero mucho, mucho, mucho. Si te gusta House o si te gustó House of Cards, Billions es una serie que trata la misma temática pero de forma diferente. Una serie que trata sobre el poder y la ambición entre dos humanos muy inteligentes. Jack Torrance dice: señor converso, ¿y si en la isla no pasa lo mismo que en El Señor de las Moscas? No lo descartes, porque en la nube 2 de la isla, en el canal de Telegram de la isla, a veces ha habido conatos de caos. Es lo que pasa, es la condición humana, amigos. Pensamos que el ser humano es bueno en sí mismo y lo que sabemos es que el ser humano está totalmente podrido y corrompido y al final termina bailando la música del caos. Somos así. Dice Lermit: ya sabemos tu curiosa relación con Rupert, os escucho a los dos desde hace tiempo. Además, ¿sabes una cosa? Esto es salseo puro y duro, Lermit. El señor Rupert Dax, cuando se aburre, le gusta meter cizaña en Twitter o en el podcast o donde sea, le gusta. Es decir, él está aburrido y él es una persona que está casi siempre en movilidad y se pega unas aburridas pero importantes. Pues al final pues dice: mira, estoy aburrido, tengo una hora. ¿Qué le divierte? Pues le divierte lo mismo que a Nerón, que es prenderle fuego a Roma y tocar el arpa. Pues a Rupert Dax le entretiene prenderle fuego a Twitter y tocar el arpa y ver cómo la gente se está cociendo y tal. Lo que pasa es que yo lo conozco y evidentemente no entro al trapo. Por cierto, voy a mandarle un mensaje al señor Camionero Geek, que me ha dicho que entraría en el directo. Así que voy a mandarle un mensaje al señor Tolo, Camionero Geek, que me dijo: oye, avísame la próxima vez que haya un directo. Así que, Camionero, te voy a mandar un mensajito. Y tenemos ahora al señor Catalín, que también está por aquí y nos saluda. Saludos, Catalín. Y Domin Rueda me habló de una película que ha salido en Netflix. Se ha estrenado, creo que fue ayer o antes de ayer. La película se llama I, Boy. Leído en castellano de España, I, Boy. Esta película está basada en una novela que ya me recomendó un seguidor de Vidas en Red. Me dijo: mira, converso, hay una novela súper extraña que se llama I, Boy, que es de un tío al que le pegan un tiro en la cabeza y lo intenta parar con el iPhone y al final parte de la tecnología del iPhone se le mete en el cráneo, en el cerebro, como dicen las abuelas, y se fusiona la tecnología de su smartphone con la de su cerebro. Y el tipo adquiere superpoderes para luchar contra los malos. Y, a ver, la película es lo que es. Pero bueno, mira tú por dónde puede ser interesante para echar el rato. Yo, desde luego, tengo muchas ganas de verla y ya he empezado a verla. Lo que pasa es que los fines de semana no tengo un momento de respiro. Hombre, y está el ministro de propaganda, el señor Lucas III, dice: el tráiler no tiene muy buena pinta, la verdad. Sí, el argumento es bastante raro. Señor José Raúl, bienvenido. Bienvenido. Bueno, acabo de mandar un mensaje a Tolo por aquello de darle la prioridad, pero me imagino que ahora está con sus ocupaciones... que no le permiten entrar al directo. Y YouTube ya ha fallado. Vamos a pararlo. YouTube ya ha parado, amigos. Esto no puede ser. Esto es lo de siempre. YouTube ha parado. Amigos que estéis en YouTube, lo mejor que podéis hacer es iros a Spreaker, que Spreaker no falla. Y mientras nos recuperamos de... Sí, se fue la conexión. Se fue la conexión. Id mejor al canal de audio, a Spreaker. Vaya, se lo he puesto al reconocimiento de voz a texto y no lo lee bien. Bueno, acaba de fallar. Bueno, amigos, pues ya hemos dejado la conexión de YouTube porque, como siempre, peta, no sé por qué, pero peta. Dice Sergio, menos mal que en AI voy para el disparo con un iPhone y se incrustan sus piezas. Si llega a ser con un Samsung Galaxy Note, le explota la cabeza fijo. ¡Qué crueldad! Y dice Mono del Espacio, perdón por la ausencia, he visto un pezón femenino. Y pero, ¿qué estabas viendo? Desde luego, en esta emisión no lo has visto. Bueno, ya tengo el canal de Skype abierto, queridos amigos, queridos amigos y amijas. Así que es vuestro momento, vidasenred@gmail.com, donde podéis hablar, podéis comentar vuestros problemas sentimentales, podéis comentar vuestras cargas, vuestras luchas, vuestras preguntas. Podéis comentar cuestiones paradójicas, cuestiones que no tienen solución, enigmas del mundo. Karina, puedes escribir, Karina, y decir, oye, ¿por qué el abre fácil no es fácil? ¿Por qué no llamarlo abre difícil? Bueno, cualquier cuestión, tenéis tres minutos básicos, que luego serán revisables por el implacable y autócrata Converso de Vidas en Red. Así que ya está disponible, vidasenred@gmail.com. En Skype podéis añadirme, veo a Mazinger Astur, que ya me ha añadido, la señorita M, y bueno, un montón de amigos que sois habituales de este podcast en directo, de este podcast colaborativo. Vosotros tenéis la voz y vosotros tenéis el momento, es vuestro, es el momento del oyente. El oyente tiene la voz, tiene la palabra, es vuestro tiempo. Lermit, que ya ha entrado por aquí, bien, porque YouTube al final petó, qué pena poner la cámara, para nada. Los tres minutos tiene que ser con ropa, además solo es audio, así que puedes hacerlo en calzoncillos, sin calzoncillos, como quieras. Hombre, y tenemos un saludo muy especial. Por favor, todo el mundo en pie y para aplaudir tenemos al señor Holandés Errante, que vuelve a estar activo y que está aquí con nosotros. El amigo Holandés Errante, al que le dediqué no solo entrevista, sino prácticamente un podcast, pues acaba de salir en el diario digital El Español, donde le han hecho un reportaje. A ver, decidme, ¿a cuántas personas conocéis a la que le hayan hecho un reportaje? Pues una periodista le contactó y le... y bueno, le pidió permiso para hacerle un reportaje. Y mira tú por dónde, pues ha salido un reportaje bastante, bastante acertado. Y ahí está nuestro amigo holandés errante que ha salido en los medios. Y seguramente ahora le está sonando el teléfono móvil al holandés errante. Espero. Julio. Señor holandés errante. Te estoy escuchando y de repente suena tu llamada. Digo, no puede ser. Sí, sí, sí, sí, sí. Amigo Dan. Oye, estamos en vivo y en directo. Estamos en vivo y en directo. Tienes 3 minutos. Vamos, a ti te puedo dar algo más. Porque... qué gracia, no te lo esperabas. Pero es que... No, digo, ¿qué haces llamando? Se ha equivocado. Los domingos por la tarde solemos hacer aquí un pequeño directo y recibimos llamadas como si fuera la radio. Lo primero de todo, decirte que para los que no conozcáis, holandés errante es un... es un joven con barba, de origen holandés español o holandés andaluz, que vive... Holandaluz, que vive, ha decidido vivir sin electricidad, sin pagar dinero a estas corruptas empresas de electricidad, y sus experiencias están en un canal de YouTube, y al final ha salido, o te han decidido hacer un reportaje. Dani, cuéntanos cómo ha sido el asunto del reportaje, cómo surgió. Pues eso, hace 2 o 3 días me contactaron, de repente me salió una notificación en el canal de que estoy queriendo contactar contigo, y había intentado contactar conmigo por Twitter, por Facebook, por varios sitios, pero no muchas cosas no las tengo ni instaladas, a veces me agobia estar continuamente conectado a... Por ejemplo, Twitter es de los que más me agobia, ¿no? Sé que es una cosa que está todo el rato ahí corriendo mensajes para arriba. Pero me llegó ese mensaje por eso y también por mail, y le dije que ok, le di mi número, entonces empezamos a hablarnos. Hemos estado unas cuantas horas ahí hablando y nada. Sí, hombre, ya sabes que conmigo se puede hablar horas. Y a veces se hacen cortas. Sí. Oye, y qué, después del artículo, que me parece que está bien escrito, que la periodista lo ha hecho bien, ¿cuál ha sido la reacción de tu familia? Porque normalmente, quiero decir, no es habitual que tú salgas, que nadie salga en la prensa. ¿Qué piensa tu familia y tus amigos de tu experiencia ahí contada en público? Pues mira, refiriéndose al artículo... ¿Sí? La gente que me conoce me ha dicho que está muy bien, ¿vale? O sea, hay un agradecimiento a esta periodista, a Carmen, y la verdad que se nota que lo ha hecho que se lo ha trabajado, ¿vale? No como otros que han publicado alguna cosa que ni siquiera me han llamado ni se han preocupado en informarse de lo que están diciendo, ¿no? Entonces, está bien hecho. Acabo de estar hablando con mi hermana, que me decía que dice, como que no, el hermano famoso, ¿no? Digo, yo ya era famoso, lo que pasa es que nadie lo sabía. Y bueno, mi hermana pues enseguida me ha dicho, oye, pues te quiero ayudar en esto, en aquello, y está animada de ayudarme en ciertas cosas que estoy empezando ahora. Y que, ¿se puede decir alguna? Bueno, ¿o prefiere mantener el secreto? Bueno, es que mejor ir contando poco a cosas, poco, ¿no? Yo sé que muchas veces al final contigo me sacas cosas y que la gente sabe al final más por tus podcasts que por mis mira, canales. En ese caso no te voy a tirar de la lengua, pero sí te voy a decir una cosa. No. Dime. En nombre de toda la comunidad de Vidas en Red, en nombre de todo Internet y de la humanidad, holandés errante, por favor, graba vídeos. Vale. Por favor. Acepto. Graba vídeos. Yo no he dejado de grabarlos, que conste. Pues otra cosa que lo haya publicado. Porque la gente te sigue, y me consta, y en el canal de la Isla de Vidas en Red me dicen, oye, ya no hace vídeos, lo ha dejado, Y la gente, y son vídeos muy interesantes, tío, porque son vídeos en movilidad, son vídeos de tus experiencias, y aunque tú a ti te parezca que tampoco está muy bien hecho, tú que eres más un perfeccionista y de eso hemos hablado, a la gente le interesa. A la gente le interesa tu experiencia, aunque sea el chascarrillo de hoy me he encontrado un perro y me ha seguido hasta el trabajo, yo qué sé, son historias. Sí, bueno, no sé si muchos saben que he estado un tiempo en el que no he tenido ninguna factura, ¿vale? Entonces eso también ha cero conllevado facturas. Estar... Cero facturas. ¡Ostras! Eso ha conllevado estar más desconectado porque no tenía tampoco... no tenía conexión de datos en el móvil. Anda. Entonces... Oye, tienes que explicar cómo sobreviviste. Tu historia de supervivencia. Pues mira, es como tener unas vacaciones... De no estar continuamente mirando el móvil, ¿vale? Sí que, pues si querías, por ejemplo, estando en casa, si querías saber si alguien me había escrito, tenía que levantarme y salir a la calle, ¿no? No era desde la cama, pues era a ver si alguien me ha escrito, ah, pues venga, y te quedas ahí remoloneando, sino, oye, a lo mejor alguien me ha escrito, pues, y tenía que alguna conversación con alguien o algo, pues, oye, pues me salgo a la calle. Y me voy a paso por delante de los sitios que comparten wifi o que yo ya soy cliente habitual y tengo las contraseñas y nada, me recibo, mando mi mensaje y ya está, y no vuelvo a conectarme hasta que vuelva a tener wifi. Ha sido un descanso, ¿no? Sí, ha sido bastante. Y también no hay comentarios negativos, ¿no?, de gente que quiere, ¿no?, que si soy esto, que si soy aquello y que ¿no?, que opinan, y muchos detrás del anonimato. Entonces muchas veces esas cosas me han hecho pensar y a veces digo, bueno, y si tienen razón en esto, en aquello, pero la verdad es que creo que muchos no tienen ni no saben ni lo que están hablando y por lo menos lo que he hecho es pensar las cosas que me han dicho, a ver qué parte de razón podían tener y qué parte era simplemente pues contar algo por meter ahí baza o incluso por pensar que ellos se sientan como que me estoy metiendo con ellos, de que ellos son tan tontos que siguen pagando una factura y yo no lo estoy haciendo, ¿no? Algunos me dicen, sí, porque... eso es imposible vivir sin luz, ¿no? Sí, porque hay gente que se cree que tú eres una especie de persona que no paga sus impuestos. Y tú eres un tío que tienes una nómina, cotizas a la Seguridad Social, pagas tus impuestos, pagas lo que tengas que pagar como todos los demás, pero simplemente has decidido no pagar esos impuestos a las empresas eléctricas. Evidentemente, no tienes ese servicio, pero le has hecho un pequeño corte de mangas, con cariño y con amor, a esas empresas eléctricas diciendo, conmigo, con mi dinero no contéis, ¿no? Eso es lo sorprendente, y me imagino que eso es lo que la gente no entiende, es decir, ¿cómo alguien puede vivir sin electricidad? El otro día, hoy me preguntaba a alguien, pero bueno, ¿cómo va el váter? Y digo, hombre, si fuera un váter eléctrico, no podría usarlo, pero el váter funciona con agua, amigo oyente, amigo de Twitter. Si queréis saber cómo el hombre vence a los elementos y a las dificultades, ahí está su canal. ¿Cuál es tu canal? ¿Cómo se puede encontrar? El holandés errante. Lo que pasa es que también está la ópera y algunos dicen, como Bob de Esponja. El holandés errante es el nombre del canal, pero hay una lista que se llama La bendición del holandés errante, que es donde he ido colgando todos los vídeos. Y bueno, simplemente buscando en internet de vivir sin electricidad, creo que es algo bastante bastante rápido. Genial, pues ahí es donde podemos conectarte. Holandés Errante, un placer tenerte en este directo. Gracias. Felicidades por ese increíble artículo que te ha dedicado el diario El Español, que hoy podéis leer ya, y esperamos seguir teniéndote aquí en Vidas en Red. Perfecto, pues gracias, Julio, por todo lo que me has animado. Y también por tus pedazos de podcast, que me encantó el primero y bueno, este también me encanta porque lo estamos viviendo ahora mismo y me ha sido una sorpresa. Pues un placer, Dan. Un fuerte abrazo, amigo mío. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta pronto. Chao. Bueno, amigos, increíble, increíble. Hoy, Vidas en Red al filo de la noticia. El diario El Español saca la noticia de un tipo peculiar, un gigante con una barba roja, mezcla de sangre holandesa y andaluza. Un hombre que ha decidido luchar contra los elementos, ha decidido luchar contra el sistema legalmente, pero sin que el sistema termine sacando partido de él. Y ha vencido. El amigo holandés errante ha conseguido organizar su vida para vivir cómodamente, sin electricidad, haciendo uso de la tecnología de Internet, desplegando pues mucho ingenio, porque hace falta mucho ingenio. Pero oye, mira por dónde. Ahí está. Y tiene un canal de Internet, tiene un canal de YouTube, donde él va contando sus aventuras. Así que genial, os recomiendo verlo, el canal del amigo holandés errante. Muy recomendado. Y para todos los que queráis participar, todavía hay tiempo, vamos a hacer una parada. Esta es la primera parte de este directo. Seguiremos más adelante, pero en esta primera parada todavía hay tiempo para que escribáis a Vidas en Red, bueno, para que llaméis a Skype, a la cuenta de Skype, vidasenred@gmail.com. Estamos ya en directo. ¡Este es tu tiempo, amigos! El amigo Domingo Rueda dice: me recuerda a la película de Jack Reacher, un hombre que vive sin contacto con el Estado. El hombre va en autobús y va un poco haciéndose invisible. Esta es una idea que está calando en mucha gente, y es la idea de que, bueno, tenemos el control de las empresas y hay gente que ha decidido vivir sin Internet. Claro, ¿quiénes son? Pues no lo sabemos, porque se han vuelto invisibles. Si hoy en día alguien decide vivir sin que las empresas sigan sus datos, sigan su ubicación, sigan sus compras, esa persona virtualmente desaparece, se vuelve invisible a los ojos de los hombres y las mujeres modernas. Pues si hay alguien que también decide que el Estado tiene demasiado control, y esto es cierto, el Estado tiene demasiado control sobre su actividad, pues decide vivir de alquiler, no tener una cuenta bancaria. Hay gente que ha decidido no tener una cuenta bancaria, ni una tarjeta de débito ni de crédito, y practicar la invisibilidad total, una confortable invisibilidad frente a un Estado que cada vez es cada vez más intrusivo, que cada vez se mete más donde no le llaman y además quiere regular nuestra vida. Esto es un hecho, es triste, pero es así, y se puede vivir. Lo único que hace falta es voluntad, un poco de osadía y finalmente pues dar el paso. vidasenred@gmail.com, entra en Skype y llama. En el canal de Spreaker, en el chat de Spreaker, la gente ya está ahí diciendo si se puede, si no se puede. Y claro, tiene que salir alguien de Bilbao para decir: en Bilbao se puede con todo. Se puede hacer con todo. No lo dudo. El amigo Lucas, ministro de propaganda de nuestra noble isla, dice: hay un libro que leí de enano que se llama Maldito DNI. Precisamente trata de eso. No lo recomiendo. No guardo un gran recuerdo de ese libro. Y amigos, tenemos aquí en directo al amigo Manuel Fernández. Manuel, bienvenido. Buenas tardes, señor Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acudir al directo. Pues con muchas ganas de hablar contigo. Ya sé que cuando vienes por aquí, por Alicante, no te dejas ver. Sí, bueno, cuando voy por Alicante normalmente es que voy de ocio y voy con mi esposa y le dedico el 100% del tiempo a ella. Si voy a Alicante y le digo, quédate un momento en el hotel que tengo que quedar con unos amigos, entonces podría acabar mal, ¿eh? Bueno, de todas maneras... Pero gracias por el ofrecimiento, ¿eh? Tienes gente que te sigue desde hace mucho tiempo, ¿eh? Lo sé. Además, siempre, bueno, yo creo que varias veces, porque he ido varias veces a Alicante, últimamente tiro mucho por ahí, me gusta mucho, a pesar de los temporales que han azotado, pero he disfrutado mucho, siempre ahí está la invitación y yo lo agradezco. Exacto. Y echo mucho de menos aquella iniciativa que tuviste con Abelillo, de empezasteis a grabar un podcast juntos, pero no duró mucho aquello, ¿verdad? Sí, el problema es que los que tenemos vidas complicadas y ocupadas, hacernos coincidir es un poco problema. Pero bueno, la amistad sigue, porque de hecho seguimos en contacto y al final, por una situación o por otra, no hemos grabado, pero esperamos volver a hacerlo en breve. Bueno, era un formato muy chulo. A mí me encantaba. Además, os seguí todos los podcasts, los dos que hicisteis, creo recordar, que fueron todos los episodios. Puede que alguno más, pero sí, fueron poquitos, sí. Bueno, nada, oye, nada, enhorabuena por todos tus contenidos, de verdad, ¿eh? Que has sabido girar no solo con el tema de la tecnología, sino a episodios de actualidad, de no solo de política, ¿no?, sino de todo lo que está pasando en el mundo. Y la verdad es que me encanta ese polifacetismo que tienes en tus contenidos, y la verdad que es digno de escuchar, ¿eh? Pues me alegro mucho, y gracias a vosotros por alimentar. Hoy una pregunta: ¿desde qué dispositivo te conectas y desde qué conexión estás hablando conmigo? Bueno, pues yo tengo una conexión fibra 300-300 simétrica. Tengo un XPS 13 i5 recién adquirido, que lo acabo de cambiar por mi antiguo MacBook de 13, que estoy encantadísimo con él. Un sobremesa con cuatro monitores, con un procesador i7, un iPad y un Galaxy Note 4, que tenía unas ganas terribles de tener el mítico Note 4, y lo he conseguido a un precio de 170 euros nuevo. ¿Qué dices? ¿Cómo lo oyes? A unos chicos que están en Inglaterra, que se dedican a hacerles unos refurbished, y tenía unas ganas de tener un Note 4. Increíble. Jolín, pues pedazo de equipo y pedazo de sobremesa, ¿eh? Debes de tener una especie de NASA ahí montado. Un poco, si me vieras, un poco, sí. Oye, ¿desde cuándo sigue Vidas en Red? ¿Hasta dónde se remonta? Desde hace, pues, bueno, yo creo que de tus primeros, ¿te acuerdas aquellos episodios en los que hablabas de la endogamia? De los podcasts. Sí, la época Spreaker. Ahí, pues desde ahí. Caramba. Desde ahí, yo creo que son ya 3 años. Sí, fácilmente sí, si no 4, sí. Pues sí, pues ahí, cuando estabais ahí con los riff y rafes con la chica esta de Murcia, no me acuerdo ni de cómo se llamaba ahora mismo. Sí, yo tampoco pues, quiero acordarme. De esa época. Yo soy de los que empecé a escuchar puro Mac en su episodio número 10. Ostras, eso sí que es veteranía, ¿eh? Veteranía de... Yo soy un ferviente adicto a muy pocos podcasts, pero a los que oigo, los escucho desde hace muchísimo tiempo. Tengo que reconocer que oigo solo 9 o 10 podcasts, y me encantan los 9 o 10 que oigo, y de esos me alimento. Sí, al final uno no puede seguir todo, claro, es que es imposible con la cantidad que hay. Luego tampoco hay muchos podcasts que sean longevos, que es una cosa que hemos comentado durante mucho tiempo. Exacto. Surgen muchos podcasts, pero también muchos podcasts desaparecen porque la vida de la gente es complicada y nacen hijos o... Y luego también que la tecnología, y luego también que el monotema de la tecnología llega un momento que se agota. Es difícil de estar tirando de él todo el rato. Yo admiro mucho a la gente de Puro Mac, independientemente de que te guste Apple o no. Sí, por sí, eso sí. esa persistencia. Bueno, también tienen un nivel esta gente que es otra cosa, ¿eh? No son dos adolescentes grabando, son tíos que controlan y que pertenecen, claro, a la industria de la tecnología. Y luego nada, y luego aparte de ti, oigo también, bueno, me encanta Economía Directa, de Colectivo Burbuja, WinTablet, hacía falta. ¡Ostras! Y alguno de Linux, lo que pasa es que, claro, yo soy consultor informático, soy un consultor de seguridad informática, uh-huh, y yo no puedo ya, con muchas veces el tema de Linux lo he dejado abandonado, me encantaría, pero no me da la vida ya para seguir experimentando con Linux, la verdad es que no puedo. Está bien, el Linux es ideal para la adolescencia, cuando uno es estudiante y tiene tiempo. Pues por cierto, me dan un saludo a la gente de WinTablet. Esta gente sí que tiene un nivel, yo no sé por qué me invitan. Sí, me encantan. Un nivel. Y el próximo 22 de febrero van a hablar de los Chromebooks y me han invitado a la tertulia, así que además han cambiado el día por deferencia a mí, porque yo los jueves no podía. Miércoles 22 de febrero voy a estar aquí con los amigos de WinTablet hablando de Chromebooks. Ser parte de los sospechosos habituales, como dicen ellos. Sí, sí. No, a mí también me gusta mucho esa gente. Tiene un nivelaco increíble. Está muy bien. Había un podcast también muy antiguo que escuchaba de unos chicos gallegos que se llamaba Pánico en el Núcleo también, que controlaban y lo dejaron ya porque, bueno, se han dedicado a otras cosas porque no se puede. Así que, bueno, ahí andamos con todos nuestros cacharros y la verdad es que, bueno, nada, muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, oye, un placer que vengas aquí al directo. A ver si en otro de mis viajes a Alicante podemos coincidir y tomarnos ahí un arroz. No tienen nada más que pedirlo. Y nada, y empezamos ahí a ver todos los gadgets que llevamos en nuestra mochila. Hablamos un poquito de tecnología, de hacia dónde converge un poco todo, y me encantaría tener contigo un face to face, por supuesto. Sería genial. Pues un abrazo, Manuel, y hasta pronto, amigo. Cuídate un montón, Julio. Hasta pronto. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, el amigo Manuel, con el que ya nos hemos escrito desde hace tiempo, ¿eh? Desde que nos hemos escrito hace tiempo. Y ha sido genial poder hablar con él. Yo creo que hay muchos temas ahí pendientes. Y a continuación vamos a hablar con el amigo Domingo Rueda, que llega aquí, el señor Domin Rueda, escritor, podcaster, hombre de letras, de ciencias, comunicador, locutor, en fin, hombre de noche. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Y todavía no tengo un premio Nobel, converso. Todavía no tiene un premio Nobel. Cortador de jamón, yo qué sé. Hombre del renacimiento friquista. ¿Cómo estás, Domin? Pues mira, estaba escuchándote, estaba viéndote en YouTube, en la tele, y escuchándote, y bueno, y en el chat de Spreaker a la misma vez. Sí, sí, sí. Oye, para no perder ni una. ¿Podemos hablar, hasta donde podemos hablar, del próximo proyecto que va a ser muy, muy chulo? Sí, va a estar muy chulo ese podcast. De hecho, se me olvidó decírtelo, me tienes que después pasar tu correo, porque tengo un documento en Pages que he estado haciendo con bastante suculento, ciertos apuntes y ciertas cositas para pasártelo y para que veamos ciertas cositas. Qué bien, pues el amigo Domin, que es un podcaster ya veterano con muchos kilómetros, muchas horas de vuelo a sus espaldas y vídeos, vamos a hacer algo que cada vez funciona mejor. Esto de los directos es muy chulo, así que vamos a coincidir físicamente. Sí. Y vamos a tener ahí un directito muy chulo hasta que el cuerpo aguante ahí o hasta que nos apetezca. A vida o muerte. Luego, este es el primer directo que así en plan con más gente que veis. Pero para la Euskal, que ya se está cociendo la Euskal, bueno, no voy a decir mucho, pero va a haber un maratón de podcast. Por ahí, se está cociendo. Es que, al fin y al cabo, es lo que mola, ¿no? El juntarte con alguien, ponerte a charlar, pero tenerlo cerca, ¿no? Cara a cara y poder hablar mirándole a la cara, que es algo más cercano, ¿no? Y a la hora de poder explicarle algo, no es lo mismo explicarlo mirando la J de Skype, que en este caso es lo que veo yo, a ponerte a hablar mirando a la cara, enseñándole algo en el momento, haciéndole algún apunte y tal. Yo, la verdad, cuando fui a la J Podi, estuvimos con los dos amigos de Tecnovida, ¿no? Que estuvimos haciendo el podcast en directo. Oh, buena gente. La verdad es que juntarme con Mino, con Charlu, con Josh Green, con Frank, con Archain, estuvimos el hecho de estar haciendo un podcast todos en la misma mesa es lo que realmente me gusta en este caso. Uh-huh. Y cuando supe que iba a ir a Madrid unos días y tal, pues digo, vamos a hacer esto porque va a molar, va a estar chulo, porque es una experiencia muy guapa el grabar con alguien de algo que te gusta y el grabar teniéndolo cerca. Yo la verdad es que envidio a la gente que tiene un podcast y, por ejemplo, son 5 o 6 que se juntan, pero que se juntan en el mismo habitáculo, o sea, en la misma habitación, que se ponen todos a hablar ahí, que hacen el podcast ahí en directo o grabado, como sea, pero juntos, ¿no? Que es lo que mola. Se ve además el buen rollete, la química, el humor, las pullitas, es... Claro. Es muy la chulo. La miradita, que le dices algo, tal, y estás comentando, y el énfasis que tú pones en la cara cuando estás comentando algo no es lo mismo verlo en directo, o sea, tenerlo al lado que verlo a través de una pantalla. O sea, no tiene nada que ver. Tío, me estoy acordando ahora de aquel maratón de podcast donde tú grabaste con Rupert a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana, aquello fue... Y lo recuerdo con... Recuerdo estar escuchando, además, yo, pues no sé, me estaría preparando para salir a la calle y hablando de noticias, y además Rupert estaba por ahí por Europa, tú en Huelva... Y ahí hablando de noticias, de distintas cosas, tú con la mesita ahí preparándolo todo, aquello fue... Claro, yo salí de trabajar, recuerdo de salir y fue salir, venir, prepararme un café y ponerme delante del ordenador y bueno, pam, pam, pam, preparar todo y claro, era mi hora, ¿no? Porque yo salía a esa hora, era el único momento en el que podía estar, digamos, bien y tampoco había mucha gente que pudiese a esa hora por temas de horarios, ¿no? Sí. Porque en el otro lado del charco era ya pues por la noche prácticamente, una hora un poco peculiar, ¿no? Eran las 2 de la mañana y a esa hora pues a lo mejor nadie podía ponerse. Y digo, bueno, pues yo me zampo esas 2 horitas que para mí pues son horas normales porque yo salgo de currar a las 6 de la mañana, o sea que no tengo problema en eso. Qué bien, qué bien. Oye, cuéntanos un poco de las últimas novedades de la mesa de Domin Rueda, el Cafelito Podcast, los últimos temas que estás tocando o que vas a tocar. ¿Qué se cuece en tu mesa? Llevo tiempo en el Cafelito sin hacer nada porque he estado preparando, ya tengo grabados varios episodios y tengo pendientes algunos más. Y el próximo que va a salir es un podcast que me he currado bastante y me ha gustado mucho hacerlo, que es sobre, bueno, ya te pasé en privado la especie de como de promo, ¿no? Al principio, la entradilla, sobre la marca Casio, que es una marca que me apasiona. Y bueno, pues comentar ciertos productos que a lo mejor hay gente que no sabía que existían, un poquito la historia de Casio, de dónde vienen los mitos que hay, que hay muchos sobre esa marca, cosas que se atribuyen a ella que no son así, por ejemplo, entre otras cosas. Y ese va a ser, lo voy a hacer solo, ese capítulo voy a estar solo, pero después tengo grabado con más personas porque realmente son una especie como de entrevistas. Que van a estar bastante chulos sobre distintas temáticas. Y he querido grabar unos cuantos porque tú sabes que por mi horario pues me es un poquito complicado coincidir o cuadrar con la gente. Entonces, pues he grabado unos cuantos y ahora en vacaciones pues tengo pendiente grabar también con Monos del Espacio 1, que llevamos meses, y te lo digo literal, meses intentando coincidir, pero no tenemos... Espacio 1, explícanos qué es Espacio... ¿No? Explícanos. Un podcast musical que queremos hacer, ¿no? Una especie como de duelo de iPods, para entendernos. Vamos a poner musiquita a cada uno y tal, y llevamos tiempo queriéndolo hacer, y cuando eso es que yo no puedo, le pregunto tal, y siempre surge algo, y se lo he dicho, digo, mira, pues la semana que viene, como pillo vacaciones, lo hacemos sí o sí, y si me tengo que ir a Bilbao, me voy a Bilbao y lo grabo allí con él. ¿En qué plataforma vais a emitir? ¿Evox? ¿Spreaker? No tengo ni idea si lo vamos a hacer offline, porque yo en este caso no tengo pagado lo de Spreaker, entonces no voy a dar un duro tampoco a Spreaker porque no lo considero oportuno. Ya, bueno, entendemos. La dirección, el rumbo que están tomando en este caso, y digo, bueno, yo lo pagaba en su día, que hice algunos directos y tal, pero no sé si lo haremos offline o lo haremos en la plataforma de él, a mí me da igual, eso es lo de menos, lo que me importa es echar el ratito. Pues sí. Bueno, pues supongo que lo haremos offline, ¿no? Porque si vamos a meter musiquita, queda un poquito mejor quizás meter la canción por debajo que ponerla a lo mejor en directo para que la gente pueda escuchar bien la canción, ¿sabes? Ah, qué bien. Entonces, pues eso, tenemos ese musical, el de Casio que saldrá y, bueno, pues otros que tengo grabado que no quiero decir todavía, no me quiero aventurar a decir nada. hype, momento mucho, hype. Claro, y lo que quiero tener una especie de despensa para ir soltando cositas poquito a poco. ¿Vale? Para, digamos, darle una especie de periodicidad en diferido para que... Ah, genial. Bueno, buenas cosas que se están cocinando en la mesa de Domín Rueda, más el mes de febrero que viene con un evento muy chulo, que vais a poder seguir todos. Sí. Genial. Pues, amigo Domín Rueda, un placer tenerte aquí. Gracias por tu disposición y el esfuerzo con tus horarios. Y seguimos en contacto, amigo Domín. Claro que sí. Un fuerte abrazo, compañero. Un abrazo, converso. Chao. Hasta luego. Bueno, amigos, pues finaliza la primera parte de nuestro podcast. Un saludito. Bueno, disculpad la salida, pero vamos a hacer una pausa aquí, como dije. siento la ausencia. Estaba aprovechando para despedir a mi señora esposa. Voy a salir un momento ahora. Y vamos a hacer una parada, vamos a hacer seguramente un Periscope a tomar algo y seguramente hagamos una segunda parte. Una segunda parte de este directo que estamos teniendo esta noche de domingo. Una hora de directo, una hora, dos minutos exactos ahora mismo. Vamos a Periscope y volvemos en breve. Gracias por vuestra compañía, amigos. Our leaders, we're getting in tune. The music's played by the